después que el Señor mandó y este diluvio a la tierra, ya la más encumbrada sierra, más alto el agua subió, más alto el agua subió. Cuarenta días pasó, y este diluvio es decir, a todo va a destruir, mi Dios con su justa fe, y a la arca donde está Noé, tú al que quiera subir. Habiendo ya terminado hacer el arca en 100 años, habiendo ya terminado y hacer el arca en 100 años, dijo Noé el anciano, a vosotros he predicado, un diluvio va a venir, la tierra se va a cubrir y toda la faz entera, de adentro el arca para afuera, salga el que quiera salir, salga el que quiera salir. Al fin con gran anhelo, un varón entre la hierba, al fin que con gran anhelo, un varón entre la hierba, construye un altar de piedra, Dios se llevó la arca al cielo, Dios se llevó la arca al cielo. Con sacrificio en el suelo, como en la primera alianza, el sol para más probanza, le prometió que daría, por el aire mandaría, arco iris de abonanza, arco iris de abonanza. Oh.